Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas Esto es Hora Libre en el Barrio y estamos acá muy nerviosas, muy nerviosos con chicos y chicas de sexto grado. ¿Qué hora se van a presentar? ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, está Paulita Sotelo en la operación técnica, Yael, que estuvo haciendo trabajo con esta escuela y que va a seguir trabajando en la escuela, y Mariano Molina ahí sacándonos fotos. Sonrían porque la radio no se ve, pero la foto sí. Para quienes quieran ver esas fotos, van a estar en www.programarec.com.ar. Esta es la página donde solemos colgar las producciones y donde se pueden enterar qué hacemos con REC, que somos de inclusión escolar y que hacemos radio en las escuelas, y que, bueno, todos los viernes vienen chicas y chicos de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a hacer radio acá, en una radio de verdad, en el estudio de La Gráfica, que también nos recibe todos los viernes. Pero bueno, yo sé que hay mucho nervio, pero llegó el momento, así que le voy a pasar la palabra a una de las chicas, ¿no? ¿Quién va a presentar la escuela? ¿Quién se anima? Bueno, contame. La escuela se llama La Rioja, número 18. La escuela se creó en 1916, el primero de mayo. Bien. Ah, pero para que la gente entienda, ¿la escuela 18 de qué distrito? Cuarto. Cuatro. Bien, ¿y está por dónde está esa escuela? Hernán Darias 556. Ah, bueno, es una escuela acá, una escuela vecina, una escuela del barrio, ¿no? ¿Todos ustedes viven en este barrio? Sí. ¿Quién sí, vive? No. ¿Vos no vivís? ¿En qué barrio vivís? Boedo. Boedo, mira, y te venís acá a La Boca. O a Barracas, La Boca. La Boca. La Boca, bien. Bien, ¿el resto son del barrio? Sí. Sí. ¿Todos de Boca? Sí. Sí. No. No, ¿vos sos Cuerva? Ah, no, ¿sos de Boca? ¿Del cuadro de Boca Junior? Sí. Me mira con cara desorientada. Yo independiente. Independiente. Bien, un infiltradito. Está bien, está bien. Igual te aceptamos acá, parece. Yo igual hablo como si... Bueno, me contaban que ¿desde cuándo está esta escuela acá en el barrio? Desde el 1916. Wow, mucho tiempo. Ustedes son la escuela que el año que viene va a estar cumpliendo 100 sí. años. Y están con preparativos, ¿no? Sí. Algo, sí. algo hay sí, ahí. Un poco. Algo hay. Bueno, ya vamos a ir charlando sobre eso. Bueno, me presentan a los compañeros, las compañeras. ¿Quiénes estamos acá? ¿Quién me cuenta? Brisa, ¿sí? Candela, Ezequiel, Martín, Santiago y otro Santiago. Bien, eso estamos adentro del estudio. ¿Y con qué seños vinieron hoy? Patricia y Marta. Bien, Patricia, bienvenida. Patricia ya es una vieja amiga de la casa porque ha venido muchas veces, ¿no? Ya venía de antes, aparte. Claro, es de acá del barrio. Bien, bueno, entonces, me contó Patricia que ustedes estuvieron trabajando para el 24 de marzo, como lo hacen todos los años, pero que les tocó armar el acto, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, para armar un acto, antes en el aula hay que trabajar sobre los temas. ¿Qué estuvieron investigando? ¿Qué aprendieron? ¿Quién me va a contar? ¿Santi? Sí, yo. Dale. El golpe de Estado de 1976, llamado Proceso de Reorganización Nacional, fue dirigido por los comandantes de las tres fuerzas, Jorge Videla, del Ejército, Emilio Macera, de la Armada, y Orlando Agosti, de la Fuerza Aérea, apoyado por civiles. Por eso fue un golpe cívico-militar. Ellos tenían dos planes. Sí. Uno económico, la instauración de un modelo económico neoliberal, y otro político, la eliminación de toda oposición. Bien, le cuento a los oyentes que, como la radio, bueno, insisto, no se ve, esto parece un aula, porque acá Santi tiene hojas de carpeta, tiene un libro de textos de ciencias sociales, porque los chicos estuvieron investigando y de eso se trata un poco, ¿no? Este programa, de poner en circulación las investigaciones, las voces de los chicos y las chicas. Bien, de eso se trató el golpe militar. ¿Y vos qué tenés ahí? Contame. Las características del autoritarismo. Bien, vamos a acomodarle a Santiago el micrófono. Bien, decía acá tu compañero Santi que hablábamos de un modelo autoritario que tenía dos grandes metas. Bien, y tenía características específicas este modelo autoritario. Contame. Privilegia la obediencia y el orden de impuesto antes de que la búsqueda de consenso que entre los distintos sectores de la sociedad. Bien. Recurren a la eliminación del voto en tanto procedimiento democrático para la asignación de las autoridades, llevan a cabo una concentración del poder en una persona o un grupo de personas que se hacen cargo del gobierno y reemplazan al poder ejecutivo. Generalmente suprimen el poder legislativo y reemplazan las leyes democráticas por normas autoritarias. No permiten disentir en imponer el pensamiento de los que tienen el poder, apelan al miedo para asegurar el dominio, así recurren a la representación, qué difícil para decir al aire esa palabra, che. Política y la violación de los derechos humanos. Bien, entonces no hay muchas chances en un sistema autoritario de tener opiniones distintas, ¿no? ¿Se opina igual y si no? ¿Qué pasaba? Te casan. Bien, te casan con Z. Algo de eso es lo que sucedió. Aquellas personas que opinaban distinto o que intentaban armar otro tipo de país fueron perseguidas, ¿sí? Bien, ¿y qué más se enteraron en estas investigaciones para armar este acto del 24 de marzo? De algunos golpes de Estado. Que previos. Sí, yo les voy a decir dos. Sí. En 1930, el 6 de septiembre, el general José Uriburu condujo un golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. Y en 1943, el 4 de junio, las Fuerzas Armadas derrocaron al entonces presidente Ramón Castillo. Tres días después, Pedro Pablo Ramírez asumió como presidente. Bien, entonces había una triste tradición en nuestro país de golpes de Estado, que es cortar el sistema democrático, sacar al presidente que fue elegido, más allá de si fuera bueno o malo, o si estuvieran bien o mal las cosas, sacarlo de manera autoritaria y ponerse los militares en el poder, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. ¿Ustedes ya conocían los acontecimientos vinculados al 24 de marzo antes de estar preparando este acto? ¿Habían escuchado hablar de la dictadura militar? Sí. Decime, Santi. Sí. Sí. ¿A dónde habían escuchado hablar de esto? La mamá de mi mamá se tuvo que separar de ella para que no los persiguieran y se la sacaran. Bien, bien. Acá está bueno lo que dice Santi, porque en realidad parecen muchos años, pero no son tantos años. Por ejemplo, yo nací un año antes que el golpe de Estado del 76. Quiere decir que las mamás de mis amigos y mis amigas vivieron la dictadura. También quiere decir que gente de mi edad tal vez perdió a sus papás o a sus mamás porque están desaparecidos y que algunas personas de mi edad tal vez son algunos de los nietos o nietas que están buscando a las abuelas, ¿no? No hace tanto, tampoco soy un dinosaurio, entonces tanto no hace. Mira, él dice que tu abuela, bien, tuvo que irse porque... ¿Alguien más tiene alguna referencia de algo que le hayan contado en la casa? No. No. ¿Y en la tele vieron algo alguna vez? Contame, Santiago. Mi abuelo un día, mi abuelo antes vendía electrodos. Sí. Y un día los militares lo pararon y le pidieron el DNI. y le preguntaron qué tenía en el baúl. Mi abuelo se lo mostró y le dijo que eran electrodos. Y mi abuelo me dijo que se salvó porque casi lo agarraron y lo secuestraban. Bien, era un momento que había mucho miedo, porque esas cosas que cuenta Santiago te podían pasar todo el tiempo y en cualquier lugar. Contame, Santi. También teníamos una maestra que nos contó que estaba con el novio y la quisieron, no sé si llevar, no la lograron llevar porque los vecinos salieron a la calle y la ayudaron. Bien, bien. Bien, entonces, algunos ya sabían porque habían escuchado en su casa. ¿Nadie había visto nada de esto en la tele? Nunca. No. Bien, bien. Hay algunas cosas que ahora empiezan a aparecer en la tele. ¿Ustedes saben que cuando nosotras, la seño, yo, íbamos a la escuela, de esto no se hablaba? A mí en la escuela nadie me había enseñado mucho sobre esto. Recién, después, con la democracia, empezaron a darme algo, pero... Sí, Patricia nos contó que no en la secundaria, sin la escuela, no se decía nada porque siempre había como topos, entre comillas, que espiaban todo y se lo decían a los militares. Bien, se había instalado el miedo porque todo el mundo creía que aquello que diga podía ser un peligro, entonces nadie decía nada. Hasta hace muy poco, por ejemplo, yo le preguntaba a mi mamá a quién votaba y ella me decía, no se dice eso. ¿Cómo no se dice? Si ya hace tanto tiempo que estamos en democracia, ¿cómo no se va a decir? Y por las dudas que si te decís a quién votás, después te van... Había quedado con un miedo instalado, ¿no? Qué feo vivir con miedo, ¿no? Sí. Bien, por suerte ustedes son una generación nueva, ustedes nacieron en democracia y eso está bueno, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue el acto? ¿El resto de los chicos entienden lo que ustedes contaron? ¿Ustedes leyeron cosas? ¿Qué hicieron? Sí. Leímos. ¿Y creen que el resto entendía, no entiende? ¿Qué les pareció? Sí, igual los chiquititos como que no entendían mucho. Parecían desconcertados. Desconcertados. Es claro, cuando ya son más grandes uno puede... Esto del miedo, de los golpes de Estado, sí, uno tiene más elementos, ¿no? Bien. Sí. ¿Pero se trabajó en todos los grados? ¿Se trabajará el 24 de marzo? ¿Habrán hecho algunas cosas los más chiquitos? Sí. Yo, por ejemplo, en el jardín de mi hija vi que hicieron unos pañuelitos como los que usan las madres de Plaza de Mayo. Sí. Hicieron unas láminas con unos pañuelitos y es de jardín. Para mí depende de qué grado le haya tocado el acto. El que más trabaja es el que le toca el acto, es el que profundiza, sí, eso siempre es así. Decime, a nosotros más o menos desde segundo nos empezaron a pedir muchas cosas para los actos, ¿no? Sí. A partir de segundo ya empiezan a profundizar y a trabajar en el tema, está bueno. Porque hay muchos puntos de vista desde el que se puede trabajar el 24 de marzo. Ustedes... Tiene que ver con los contenidos de tercer ciclo, esto de democracia, autoritarismo, golpe de Estado. Pero bueno, hablar del miedo, hablar de las madres, de la búsqueda, hablar de la identidad. Muchas formas de hablar sobre el mismo tema hay, ¿no? Sí. ¿Hablaron alguna vez sobre la identidad? ¿Saben de lo que les hablo con esto de los nietos que están buscando las abuelas? Más o menos. Un poco. ¿Nadie se acuerda que en la tele aparecieron, por ejemplo, el año pasado cuando era el Mundial, que los jugadores de fútbol estaban con un cartel que decían... Si naciste en los años de la dictadura... Que vaya a hacerte un ADN. Ah, ¿y eso para qué? ¿Sabes? Para buscar a su madre, para su familia. A sus familiares. Ah, vieron que sabían y que habían visto cosas, claro. También escuchamos que los hijos de Clarín se creían que eran hijos de desaparecidos, que había muchos indicios para sí. Y bueno, que no querían los hijos y de repente dijeron que sí, entonces como que los abogados sabían. Algo raro, ¿no? Ahí, sí. Bien, vieron que saben un montón de cosas. ¿Saben por qué saben un montón de cosas? Porque cambió la época. Antes no se podía hablar y ahora se habla. Se hablan un montón de cosas, pero entonces uno se entera y lo que antes... No se sabía, se sabe y empieza a ser más parte de la vida cotidiana. Hoy hay mucha gente de mi edad que se hace análisis de ADN porque tiene sospechas sobre su identidad. Y eso está buenísimo, tiene que ver con que empezamos a hablar sobre esto. Y de hecho, muchos nietos y nietas fueron recuperados. ¿Ustedes saben eso? Sí. Que parece raro, ¿no? Entre tanta gente que vive en la Argentina, justo cómo lo encontraste. Bueno, lo encontrás porque somos muchas las personas que hablamos sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieren que escuchemos música? Sí. Bueno, sí. Lali Espósito. ¿Cómo es la canción que eligieron? A bailar. Bueno, vamos a estar bailando acá en el estudio de La Gráfica con Lali Espósito. Siento que yeah, yeah. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Cambio de equipo acá, somos el equipo de la 18 del Distrito 4, pero cambió el grupo. Luna, vos estuviste en el otro. ¿Me presentás a los que acaban de ingresar acá al estudio? Macarena, Lucas, Lautaro, Yasmín y Soledad. Bien, y cambiamos de seño también. Sí, con la señorita Marta, de Bien. Italiano. Es la seño de italiano. Bienvenida, Marta, al estudio. Bueno, ¿nerviosas, nerviosos? Un poco, no me mientan, no me engañen. Bien, les cuento que estuvimos presentando la escuela y charlando un poco sobre el acto del 24 de marzo con sus compañeros y sus compañeras. Y yo sé que a ustedes les toca esto de que son una escuela centenaria. ¿Qué es eso de que son una escuela centenaria? ¿Cuántos años va a cumplir la escuela de ustedes? 100 años, pero el año que viene. Entonces van a ir preparando todo para el año que viene. Sí, bien. Se fundó. Ya estamos egresados ya. ¿Ustedes son sexto? Sí. Bien. Justo con ustedes son los 100 años. Qué suerte, ¿eh? Porque mirá, si les tocaba ya se habían ido. Porque va a ser un gran festejo, gran. 100 años de una escuela en el barrio es muy importante para el barrio de La Boca, chicos, ¿saben? Muy importante. 1916, me dijo uno de sus compañeras. Sí. Bien, mucho tiempo es eso, muchas generaciones. ¿Alguna familiar de ustedes, algún familiar, fue a esa escuela? No, pero mi vecino que vivía al lado mío fue y tiene 90 años. Ah, mirá. Bien, ahí está, interesante. A ese lo van a tener que entrevistar, invitarlo, algo, ¿no? Sí. Al acto del año que viene. Bueno, y ustedes también, en esto de investigar cuestiones de los 100 años, 100 años de la escuela, 100 años del barrio, imagínense la cantidad de vidas, de historias que hay en 100 años, ¿no? La cantidad de gente que se enamoró, gente que se peleó, gente que sufrió, gente que fue feliz. La seña Patricia nos había mostrado que la foto de ¿sí? hace mucho tiempo, que eran todos, ¿cómo se dice? Que había distintas fotos que eran, la escuela era más diferente, que la escuela estaba de este lado y ahora está de este lado. Ah, bien, hay cosas que fueron cambiando, está sí, bien, sí. De la distribución del barrio y de la ciudad. Bien, y el edificio entonces no tiene 100 años. No. Bien. ¿Qué otras antes, cosas cambiaron? Antes decime. Estaba enfrente. Ok. El mismo edificio estaba enfrente. Bien, ¿y las fotos que les mostró la señora Patricia, les mostró? Sí. ¿Había gente, personas en las fotos? Sí. Sí, estaba el patio y había alumnos. Alumnos. ¿Qué onda esos alumnos? ¿Se parecían a ustedes, Lucas? No. ¿Por qué no? ¿Cómo eran? De otra época. ¿Y cómo es la gente de otra época? Decime, Sol. Antes en la escuela 18 ¿sí? había jardín y eso, pero después se sacó todo. Bien, entonces, ¿de jardín ya no hay? No. Bien. ¿Y los alumnos y alumnas de primaria? ¿Cómo eran? ¿Vos viste las fotos, Luna? Sí. ¿Cómo eran? ¿No se parecían en nada a vos? No. ¿No había una Luna hace 100 años? No. ¿Cómo eran las chicas de sexto? Yo cuando estaba en quinto tenía una señorita que se llama Patricia ¿sí? Casales, que ella nos contó que cuando era chiquita venía en esa escuela. Ah, mira, ves que hay un montón de historia de gente que vivió en el barrio. ¿Los varones tampoco se parecían a ustedes? No. ¿Por qué no? Usaban ¿cuántos ojos tenían? Ropa. Dos. Ah, usaban otra ropa. ¿Qué ropa usaban, Luna? Traje. Más formal, ¿no? Sí. Traje. ¿Delantal blanco, sí? Sí. Sí, los sí. profesores tenían el traje más largos que ahora. Más delantales más largos? Sí, un poquito más largo. Uh-huh. O así vestido así de negro y eso. Oscuros. Ayer vimos porque la seña nos mostró la foto. Un álbum que está en la escuela, que están todas las generaciones, todos los años de egresados. Sí. ¿Y ustedes se pusieron a pensar que van a ser parte de esa historia? Está bueno, ¿no? Sí. Está re bueno. Está re bueno. ¿Ya se sacaron la foto para quedar en ese álbum? Todavía no. No, todavía no. No sé si deben ser tan distintos a las personas de otra época. La ropa por ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué les gustaría hacer a aquellos chicos y aquellas chicas de sexto grado hace 100 años? ¿A qué jugaban? A saltar a la soga. ¿Y ahora juegan a saltar a la soga? Sí. Ah, mira, bueno, algunas cosas ahora siguen. Los varones juegan más a la pelota, ¿no? Ahora juegan a la pelota. Y las chicas saltan a la soga. Ajá. O jugamos a manchas. ¿No jugaban antes? ¿Los varones jugaban antes a la pelota? No. No, porque... No había. ¿No había pelota? Sí, sí, pero no, capaz no lo dejaban ni eso. Claro, eso, esa parte no me la sé, pero que había pelota, sí que había pelota. Sí. Bien, ¿desde cuándo se juega en La Boca al fútbol? En nuestra escuela antes compraban así pelotas y eso para los varones, ¿viste? Y bueno, no creo que en la otra época compraban eso, porque no sé. De las nenas ni hablar entonces en aquella época, ¿no? Sí, no sé. Pelota, nena, nada, no, imposible. La pelota nada más era para los varones. Uh-huh. ¿Eso sigue siendo así? No. En mi escuela, bueno, en la escuela 18, compraron ahora un metegol para jugar entre todos. Bien, estamos un paso adelante con la igualdad entonces entre varones y mujeres. Porque a las chicas de antes me parece que no las dejaban. ¿Y usaban pantalones o polleras? Las chicas usaban polleras. Polleras. ¿Y ahora las chicas usan polleras o pantalones? Pantalones. Algunas usan polleras, que yo las veo. Lo que tengamos ganas, ¿no? Sí. Bien. En verano se usa más pollera, digo claro, yo, ¿no? Pero porque es una elección, está bueno. Bien. Bien. ¿Vieron? Bueno, algunas cosas siguen estando, algunos juegos permanecen. ¿Jugaban a la computadora los chicos de aquella época? No. No, porque todavía no estaban, no había mucha tecnología. Bien, no había, no estaba esas tecnologías que ahora sí están. Bueno, el edificio era distinto, las ropa que usaban los docentes era distinta. ¿Algo más era distinto en las fotos que vieron? ¿Qué? Hay una parte de la escuela que ahora está como tapada. ¿Sí? Y antes era, es como un hall. Un hall. Y ahora hay pared. Antes no había. Estaba todo abierto. Ahora hay hall. Ah, ese hall de entrada. Y ese hall, yo conozco la escuela. El hall de entrada antes no estaba y era todo gran patio. Sí. Ajá. Bien. ¿Todos ustedes fueron desde que entraron a primer grado a la escuela? Sí. Sí. Yo, bueno, yo entré en segundo, pero como yo me quedé en sexto este año, estoy con ellos ahora, pero entré de segundo con los chicos de séptimo que están ahora. Bien, así que parte de la historia de ustedes personal es parte de esta gran historia. Bueno, bueno, ya estamos casi sobre el horario de la tanda, así que nos vamos a la tanda de la radiográfica y después voy a seguir charlando con los chicos y las chicas de la Escuela 18 del Distrito 4. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca. Pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Sanarini. En La Gráfica, te hablamos en diversidad. Radiográfica, el lenguaje popular de la radio. Fin de espacio publicitario. Seguimos acá hablando de historias centenarias, historias de 100 años de la que ustedes son parte ahora, porque bueno, van desde chiquitos y chiquitas a esa escuela y me contaban acá, primero, bueno, un saludo, nos está mandando saludos la mamá de Maca que está escuchando el programa, así que nos están escuchando. ¡Ay, qué nervios! Nos escuchan. Esto es una radio de verdad y nos escuchan. Está buenísimo. Y aparte está saliendo muy bien, nos dijo la mamá de Maca. Bueno, historias centenarias. Hay historias, aparte de las historias de vida, de gente del barrio, algunos son abuelos, abuelas, el vecino acá de Maca que tiene 90 años. Hay historias y mitos, historias que recorren las calles de este barrio, ¿no? Una de esas historias es la de Felicitas, ¿no? ¿Quién me la va a contar? Contame, dale. Que... el 30 de enero de, sí. de 1874 asesinan a Felicita, a Santa Felicita, y en memoria de ella, el papá hace una iglesia con su nombre. Bien. ¿Y cuál? Y hay otra, ahí está el espíritu de ella en esa casa. ¿Cómo es la cuestión? Sí. Los 30 de enero tocan campanas. ¿Sí? Y dice que vuelve. Dicen que vuelve. Y que se cuelga de la reja, se agarra de la reja y si vos, dicen que si te agarras de la reja, vuelve tu amor verdadero o algo así. Wow, esa no la sabía, vamos a hacer la prueba, a ver, y decime. También hicieron una estatua para ella y dicen que si la tocan, están maldecidos por siempre. Con su hijo. Ay, yo no la toqué nunca. ¿Vos? ¿Viste que hay un hogar de niñas? Sí. Bueno, yo vivo ahí. ¿Y cómo se dice? ¿Y escuchaste algo de todo esto que están diciendo alguna vez? Sí. ¿Sí? Ah. ¿Y cómo se dice? Y a mí me dijeron que cuando Felicita se murió, que cuando tocan la campana, ¿viste? Tres veces, dice ¿sí? que ahí se va al hogar y recorre todo el hogar. Pero no sé, yo no creo. Son historias, ¿no? Habría sí, que... Mitos. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito urbano? Un mito es algo que se va pasando de boca en boca o cosas así, cosas que no son mito, no se sabe si es real o es mentira. Y cada uno le va agregando alguna cuestión, ¿no? Sí. Yo la de la reja no la había escuchado, que me dijo Maca. Sí, igual siempre cuando van ahí a casarse siempre dicen que no porque aparecen gatos y eso. Es la iglesia menos energía para sí. casarse. Ah, ¿sí? ¿En serio? Entonces la gente cree en los mitos. Hay muchos gatos ahí. Pero en la iglesia de la cuadra de mi casa también hay gatos y la gente se casa igual. No sé, pobres gatos. ¿Serán los gatos o será la historia esa de Felicitas que anda dando vueltas, deambulando por el barrio de La Boca? ¿Nadie la vio nunca? No. No. Lauti, nada, no la viste. Menos mal. Menos mal porque igual no sé si da para cruzársela a Felicitas. Yo siempre voy todos los martes o viernes y nunca veo nada. No pasa nada. Ah, yo sí, siempre lo veo a la iglesia de Santa Felicita. A la iglesia, pero no pasa nada raro. No. Bien, bien. Bueno, historias del barrio, historias más que centenarias que andan deambulando de boca en boca. Y hay otra historia, una historia de... La Torre de los Fantasmas. La Torre de los Fantasmas. Bien, cuando uno se toma el colectivo por Almirante Brown, la ve ahí al costado, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuál es la calle exactamente? Que tiene sí, una forma de castillito, de torre tiene. Sí. No me acuerdo. Las cinco esquinas. Las cinco esquinas, bien. ¿Y de qué trata esa historia? ¿Quién la sabe? Contame, Luna. De una chica que vivía sola y venía de Francia. Y ella la quería hacer hotel, pero después dijo que no, que iba a quedarse ella. Y siempre los vecinos decían que se escuchaban los gritos de ella. Y eso, una vez ella se va de ahí... y vieron la hicieron hotel y después en la última ¿quién la ayuda con la torre? En el último piso. Ajá, vivía arriba. Una pintora que era un atelier, ¿no? Y sí, era un atelier que era una estanciera, sí, que venía de Francia. Entonces en la casa tenía como unos hongos que eran venenosos, ¿no? No, que... eran mágicos y salían... ¿Qué? Mágicos. Que eran mágicos y salían ñomos. ¿Y? Ya cada vez me agregan más componentes. Es una historia de drogas al final, ¿no? Es una historia de miedo. ¿Qué más? Y después una vez está dibujando... Yo no la había escuchado esta versión, ¿eh? Es una versión nueva, novedosísima. Después la que pintaba hizo un cuadro y no lo podía terminar. Y después un día se tira. Porque claro, hay algo de muerte en la torre. ¿Y a partir de entonces? A partir de entonces, en el cuadro que nunca terminó, uh-huh. Aparece Ñomos. Porque wow. Una periodista había sacado fotos y después la mandó a revelar. Y vio la aparición esta, apareció ahí en el revelado. Che, qué loco esta historia de mí. ¿Y ahora saben si funciona algo ahí en la torre? ¿Hay algo? ¿Está vacío? ¿Qué? No, está vacío. La gente, los turistas que pasan por ahí, por la Boca, le sacan fotos. Sacan fotos, pero no, ningún viaje turístico, nada. Bien. Igual, qué chusma debe haber sido la gente del barrio en aquella época. Imagínense, en aquella época una chica que vivía sola, que venía de Francia, todos habrán estado chusmeando sobre qué hacía y qué no hacía, ¿no? Sí. Me parece que ahí debe haber mucha gente chusma que inventó parte de la historia. ¿Qué les parece? Sí. Algo de eso hay. A veces la gente agrega cosas que en realidad son mitos, sí, que no pasó de verdad. Bien, algo de eso hay, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, interesante. Por eso también es un barrio tan visitado el de La Boca. Es un barrio donde han pasado muchas cosas y que tiene muchísimos años de historia. Está bueno que ustedes sean parte de esa historia. Bueno, los invito a escuchar música. ¿Qué escuchamos? ¿Qué eligieron? Darte un beso de Prince Royce. Ay, bueno, qué románticas las chicas. Vamos a escuchar música. Seguimos acá. Paren de bailar todas y todos, por favor, vuelvan a sus lugares. Estábamos muy románticos, muy románticas. Bueno, Sol, que te quedaste del bloque anterior, contame quiénes son los compañeros que entraron nuevos acá, los que acaban Ezequiel, de entrar. Ezequiel, Daniela, Milagros, Karen, Nahuel, Julián, Santiago y nadie más. Bien, perfecto. Pero también tenemos a todo el resto, está todo el grado metido acá adentro. Somos todo sexto entero, con la seño, con todo, todos adentro del estudio de la gráfica y mucho calor humano, ¿no? Hace calorcito acá. Bien, Bien, bueno, esto viene muy bien, la verdad que está buenísimo cómo vienen haciendo este programa de radio de hoy acá en el estudio de La Gráfica. Son los chicos y las chicas de la Escuela 18, una escuela de La Boca, una escuela centenaria que el año que viene festeja sus 100 años. Y que, bueno, entre todo lo que están estudiando, también hay tiempo para el radioteatro, ¿no es cierto? Sí. Mili, ¿qué están haciendo con radioteatro? Estábamos viendo Médico a Palos, ¿sí? Que se trata de... De un señor que le pega a su mujer y su mujer cree que eso está bien. Uh-huh. Entonces la mujer se quiere vengar y el señor un día estaba en el bosque cortando leña y vienen dos amos de un rey muy famoso que tenía mucha plata y estaban buscando a un médico que cure a la hija del rey, porque estaba muy enferma. Entonces la mujer les dice que están en el lugar correcto. Como se quería vengar, les dice que lo pueden encontrar en el bosque vestido de amarillo. Y que antes de que se vayan, que no le iba a decir que era médico. Entonces le tenían que pegar bien duro con un palo. Entonces le pegaron. Le pegaron y bueno, dijo que sí. Lo llevaron y él no era médico en realidad. Entonces no buscaba la solución. Entonces le dicen que iba a ganar mucha fortuna al médico. Entonces inventa todo, que le tienen que dar pan con vino para que se le pase la enfermedad. Y resulta que la hija del rey estaba fingiendo la enfermedad porque le iban a hacer casar con un hombre viejo. Entonces ya encontró su amor, que se llamaba Leandro, y ella se quería casar con él. Y los papás no querían, entonces bueno, se armó todo un lío. Y bien, qué historia, ¿no? ¿Qué el papel complicado tienen las mujeres? Así que una mujer creía que le pegaran era normal, sí. Y la otra la querían obligar a casarse con un señor al que no quería. Sí. Terrible. ¿Y eso pasaba hace cuánto tiempo? Hace un montón de tiempo. ¿Siguen pasando algunas cuestiones con las mujeres que están mal, que son feas hoy, actualmente? Sí. ¿Qué cosas? Sí. Por ejemplo, ya pasaron muchas veces en la tele que había hombres así locos y la agarraban alcohol y la prendían fuego a veces. Bien, locos o que creen que, como decía acá la compañera Mini, creen que tienen el poder de hacerlo, ¿no? ¿Creen que esto es natural, tener poder sobre las mujeres? ¿Será eso? Sí. Yo conozco a una chica que los papás no querían que esté con el señor y bueno, se armó todo un lío, era por su color de piel. Y bueno, el señor después se tomó bastante autoridad y le pegaba a la mujer, la ahorcaba y... Horrible. ¿Me estabas diciendo, Ezequiel? ¿Qué? ¿Eso que habías visto en la tele? Ah, sí, que habían señores así, como que se pelean con las mujeres y por ninguna causa agarraban alcohol y las quemaban. Bien, la historia de la desigualdad y de que los varones crean que tienen poder sobre las mujeres es de Molière de hace mucho tiempo, pero también sigue pasando. Hay que ver cómo lo cambiamos, ¿no? Contame, Santi. Hace unos días pasaron por las noticias que el novio de una chica de 14 años, que la chica tenía 16, la chica apareció en una caja tapada con una manta muerta. Uh-huh. Y mientras que ellos estaban comiendo un asado. Bien, ese es el último caso de femicidio, como bien decían acá los compañeros, y tiene que ver con esta historia de Molière, que usted, este radioteatro, que les permite reflexionar qué injusto se puede ser, ¿no es cierto?, si se cree que uno tiene poder sobre otro, en este caso los varones sobre las mujeres. Contame, Ezequiel. Y también pasó hace un montón, que pasó por la tele que no era entre un hombre y una mujer, era entre la mamá y el papá, entre una hija, que le pegaban, y un día la agarraron y la metieron en la parrilla y la quemaron. Y la llevaron en un carrito y la tiraron en el medio de la autopista. Bien, historias feas, parecen, si uno las pusiera en una obra de teatro antigua, parece que fueran un invento, pero tienen que ver con la vida real. Obras de teatro, radioteatro, ¿cuál es la diferencia entre el teatro y el radioteatro? Radioteatro es porque lo podemos escuchar. Aunque tenga la palabra teatro, lo podemos escuchar e imaginarlo. Bien, hay que actuar, pero el cuerpo no está, están las voces, ¿no? Ahí tienen escrito pedacitos de radioteatro. ¿Qué otro radioteatro, aparte de que me contó acá Mili? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, bien. Una historia de amor también, de violencia, ¿no? Trágica. Perdón. Escrita por William Shakespeare. Shakespeare, bien. ¿Quién cuenta un poquito de qué va esta historia? Esa historia es la primera versión de Shakespeare. Sí. Que se estrenó en 1594 y tuvo un éxito espectacular. Imagínense, hasta nuestros días, ¿no? Se siguen haciendo versiones de Romeo y Julieta, sí. En Romeo y Julieta se logra por primera vez plasmar en el teatro la intimidad de la relación de los amantes, algo que hasta ese momento habría estado reservado a la poesía lírica. Mm, por primera vez se pone eso en el teatro. Y iba mucha gente a verlo. Sí, mucha. Mucha, bien. ¿Quién me quiere contar de qué trata? ¿Quiénes son los personajes principales? La familia que de Julieta, que era... Al cerquita del micrófono. Los Capuletos. La familia de Julieta era los Capuletos. Sí. Y la familia de Romeo era los Montescos. Los Montescos, perfecto. Se enfrentan dos familias poderosas, sí, los Capuletos y los Montescos, bien. Que los Capuletos eran ricos, sí, y los Montescos eran pobres. Sí, pero igual tenían como bastante referencia ahí y tenían fuerza igual, ¿no? ¿Un poco? Sí, un poco. Sí, pero los hijos jóvenes de esas familias se enamoran, dos de ellos, ¿no? Sí, pero ellos no sabían que sus familias eran enemigas. Claro. Ellos, Romeo sí sabía y decía que le sonaba a tragedia ese amor. ¿Qué es una tragedia? Como algo malo. ¿Algo malo? ¿Algo malo? Algo malo que puede pasar después. Una tragedia, algo que está bien. Algo que está por pasar. Uno, en las historias clásicas, ¿se puede escapar de la tragedia? ¿O el final ya está anunciado? No, se puede escapar, pero... ¿Se puede escapar? ¿Cómo se escapa de la tragedia? Porque durante un tiempo Romeo se hizo el que... No, pero sabía, ¿no? Que algo iba a desencadenar este amor. Por la familia, Bien, la tragedia tenía que ver con algo que estaba ya dictado. Como si, bien, Romeo fue disfrazado a la fiesta de la familia... ¿Para que no lo reconozcan? Sí. Ajá. Capuleto, y con una máscara, pero se dieron cuenta. Y Julieta le preguntó a la nodriza, creo que era, y la nodriza le dijo que era de Capuleto, y la nodriza le empezó a ayudar. A ocultar, a permitir que este amor que siguiera, pero sí. ¿Termina bien? ¿Termina mal? Mal. Termina triste. Triste. Un final trágico, ¿no? Parece que no se podía uno escapar de la tragedia. Bueno, yo vi la película que termina triste porque yo vi una parte que un señor le da un remedio a Julieta que le hace dormir por mucho tiempo, es como que le dice que estaba muerta, ¿viste? Y entonces ella la toma y se queda por mucho tiempo dormida, y bueno, y después la llevan al donde la guardan, porque piensa que está muerta, y Romeo se va, y bueno, le ve, y entonces como que se pone él triste, y toma un veneno, y justo cuando Julieta ya se va a despertar, ella se está muriendo. Entonces, terrible, ¿no? Entonces él... Y ya está, ya se lo tomó aparte. ¿Cómo? Sí, ya se lo tomó. Y Julieta justo se despertó al ratito y bueno, como vio que ya estaba muerto, ella se mató, se agarró el coso de Romeo, que él tenía un cuchillo, ¿no? Tenía, bueno, y se lo clavó y bueno, ahí terminó que se murieron los dos juntos. Terrible. Decime, Mimi. Un cura le dio la pócima para dormirse porque el cura quería que termine esta guerra entre las dos familias. Entonces la pusieron como a donde se guardaban los muertos. Justo Romeo fue a verla y pensó que estaba muerta. Entonces, como era el amor de su vida, agarró un veneno y se envenenó. Y lo que contó Soledad. Claro, terrible. Igual el cura podría haber contado la estrategia a alguien más, ¿no? Porque para evitar el malentendido. No, pero el cura lo hizo por el bien de la familia y salió... Qué peligro, ese es el bien. Bueno, ¿les gustó esta historia? ¿Te pareció interesante? Sí. ¿Qué tenés para contarme? Cerquita del micrófono. Lo que te quiero contar es que William Shakespeare nació el 26 de abril de 1564 en Inglaterra. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo hace que nació? Sin embargo, estas historias podrían suceder. La señorita Patricia nos dijo que esto sucedió en Inglaterra. Uh-huh. Este enfrentamiento entre estas dos familias. Bien, bien. Bien, decime, Santi. Que Romeo y Julieta no es tampoco la única obra de William Shakespeare. Ah, escribió otras cosas este señor, sí, sí. Acá tenemos un libro. A ver. Que cuenta la historia de Hamlet y la fierecilla domada. Bien, otras de las obras de teatro que escribió William Shakespeare y que se siguen reversionando. Che, no paran de llamarnos, ¿eh? Les aviso, la maestra secretaria, están todos los grados escuchando el programa, toda la escuela. Sí, entraron en pánico. Están todos acá escuchando, todas las chicas. Acá tenemos un pedazo de un encuentro de Julieta y Romeo. Ahí tienen fotos, bien. Entonces ustedes se metieron en el mundo del radioteatro, en el mundo y el universo de Molière, de Shakespeare, y fueron viendo también algunas imágenes. A ver, ¿pueden contarle a la audiencia qué es la imagen? Bueno, acá está uno de los encuentros entre Romeo y Julieta y abajo está lo que se dicen. ¿Qué se dicen? ¿Se animan? Romeo dice, oh noche feliz, ¿cómo es de noche? Me temo que todo esto sea un sueño harto agradable para ser real. Vuelve a salir Julieta a la ventana. Julieta, dos palabras más, querido Romeo, y luego buenas noches, de veras. Si tu amor trae honradas intenciones, si su fin es el matrimonio, dime mañana por la mañana por medio de alguien que procuraré enviarte. Dime en qué tiempo y lugar quieres llevar a cabo la ceremonia e iré a poner a tus pies toda la fortuna de mi vida y te seguiré como a mi señor hasta el fin del mundo. Wow. Señorita, voy al punto, que ceses tu galanteo y me dejes a solas con mi dolor. Mañana te mandaré a alguien. Habla Romeo. Para. El resto lo va a tener que leer la gente porque se nos está yendo el programa. Ahora, ¿siempre el amor tiene que ver con el sufrimiento? No. A veces sí, a veces no. ¿Tienen que terminar tan mal las historias de amor? No, pueden terminar bien. Terminar que felices. En realidad la mayoría termina mal, triste. La mayoría. ¿En tragedia? ¿Qué es triste? ¿Qué sería que una historia de amor termina mal? Que la maten. ¿Eso sería? Que le porque yo tuve historias de amor que terminaron que no mal. Nos separamos. Estar juntos. ¿Y? Que no puedan estar juntos. Algunos pueden terminar mal, pero no tan así como el de Romeo y Julieta que se mueren los... ¿Cómo es que termina mal una historia de amor? Si cualquiera de nosotros... Algunos se separan y no se vuelven a ver. Bueno. Y otros bien, terminan ese es un felices. Final. Y después te conoces con otro, ¿no? No sé. A mí me pasó que con mi familia, con mi papá y mi mamá... Sí. Eran una buena pareja y eso. Sí. Se peleaban todo el tiempo y yo era chiquita y eso. Y se separaron y no se hablan ni se miran ni nada. Si se miran, se empiezan a gritar y todo. Bien. Pero terminó una historia de amor. Sí. Bien, terminó una historia de amor. Ahora, todo esto de los celos, la muerte, los golpes, o eso que empezaban contándome cuando contaban la historia de Molière, todo eso no tiene que ver con el amor. Sí, ahora también mi mamá tuvo un novio que, bueno, se peleaban y el novio le pegaba a mi mamá y eso. Y mi mamá se separó de él y él se fue a Mendoza con su mamá. Entonces, ahora nos está amenazando que iba a venir y eso. Bien, pero más allá, quiero que nos quedemos y ya se acaba el programa. El amor no tiene que ver ni con los golpes ni con la violencia. Una cosa son las grandes historias de amor y otra cosa es la violencia hacia las mujeres y hay que empezar a separarlo porque a veces parece que es todo lo mismo y eso es mentira. Se me fue el programa, nos mandaron saludos. ¿Alguien tiene algún saludo muy especial? Es ahora, muy especial. Santi. Quiero darle las gracias a mi mamá y a todos mis compañeros que me ayudaron. Bien, y che, ¿les mandamos a toda la escuela que está escuchando, sí, Santiago? Un beso para la escuela que nos está escuchando. Bien, y a la señorita Yamil, que siempre está con nosotros. Ah, Yamil, falta acá la compañía de Patricia. Es verdad, le mandamos física. Un abrazo. Y se nos fue el programa. Muchas gracias por estar acá. Y le mandamos saludos a todas las maestras. A todas las maestras. A la directora, a la vice, a todo. Alfredo. Bien. A la nueva vice. Ahí quedaron todos los saludos a toda la comunidad educativa, familias y... profes Natalia. Y la dire y todos, a todo el distrito, me dice Santiago. Alfredo. Muchas gracias por estar acá. Esto fue el programa de radio que trajeron para hoy, para este viernes, los chicos de la escuela 18 del Distrito 4, que ya van a volver, tranquilícense, van a seguir haciendo radio seguramente en esta radio o en otra. Muy bien les salió, felicitaciones y sigan preparándose así para los 100 años de la escuela del próximo año. Muchas gracias por estar acá. Esto fue Hora Libre en el Barrio.